Bueno, efectivamente, nosotros hicimos una búsqueda y un análisis de la información interna que tenemos respecto al caso en cuestión, y lo que podemos afirmar categóricamente es que ninguno de nuestros choferes se encuentra involucrado en ningún proceso de investigación relacionado con el uso de fármacos o drogas. Nuestro gremio local de choferes y conductores está absolutamente limpio de cualquier cargo o acusación o investigación en ese sentido. Bueno, nosotros internamente siempre vamos a estar atentos a que todos nuestros profesionales, nuestros funcionarios, nuestros administrativos, nuestros auxiliares, todo nuestro personal siempre se comporte de la mejor manera posible. En ese sentido siempre vamos a estar llanos a investigar cualquiera atisbo o sospecha de acciones incorrectas. Yo creo que el funcionario del Hospital Base de Osorno cada vez es más profesional en su conducta, cada vez se comporta de mejor manera con el usuario. Estamos tratando, haciendo esfuerzos muy intensos en ese objetivo, y lo que queremos en este caso específico hoy es dejar claro que nuestros funcionarios y específicamente nuestros choferes no se encuentran en ninguna línea investigativa hasta donde hemos podido nosotros recabar información. No hemos sido notificados absolutamente de nada. No.